que llegaron los machos, primo. Pura cumbia ranchera, mija. Vacila, vacila, vacila. Hola, ¿cómo has estado? ¿Qué haces por aquí? Te he extrañado. Eres como una mariposa, con tu vestido al viento vas jugando entre las rosas. No, no, no, no. Luego nos abrazamos, oh, y recordamos el tiempo cuando los dos hacíamos el amor. Y como hojas al viento, ¡súmale, súmale, súmale, Torito, primo!